Fondo Blanco. ¿Qué tal, Lito? ¿Cómo estás? ¿Fondo Blanco se llama? Mierda. Fondo Blanco se llama. Ya le pegamos duro desde el comienzo. Arrancamos barridísima, perfecto. Bueno, ¿cómo va? Bien, bien, todo bien. Bueno, porque es un desafío, por eso es la idea del Fondo Blanco, este programa. Ajá. Es un desafío para todos nosotros. Esta es una radio, te cuento muy básicamente, que está conformada por la mayoría de trabajadores que fueron echados de otros medios de Tandil, algunos que seguimos en algún otro medio, y bueno, es un desafío en estos tiempos encarar, empezó el 2 de enero la radio. Así que bueno, nosotros estamos, este programa, dentro de este barco, que es un gran desafío. Sí, y además, Lito, te decimos la verdad, nos encanta hacemos un fondo blanco de vez en cuando. De vez en cuando, sí, bueno, es tremendo, bien, de vez en cuando va bien. Bueno, ¿cómo les va? Bien, bien, todo bien. Primero te quería consultar una pavada, en realidad, que es, ¿por qué te llaman Lito? Porque sos Héctor Facundo. Sí, yo desde que nací, justo unos días antes, un mejor amigo de mis viejos falleció en un accidente y me ligaron el Lito y el Héctor. O sea, se ve que se llamaba Osvaldo Héctor, alguna cosa así, y le decían Lito, y yo me ligué los dos nombres de este hombre que era tan querido por mis viejos. O sea, que no es nombre artístico, Lito, es un nombre que toda la vida tuve. Claro, mira qué loco. Bueno, y desde chiquito en realidad estás asociado con la música, desde Mía, sí. Contamos básicamente músicos independientes asociados, casi digamos en el emprendedorismo que ahora es tan común, pero en el 75, del 75 al 82, generando... Claro, era como precursor, digamos, en relación a la producción independiente, el laburo que hacían básicamente mis viejos y que nosotros acompañábamos con la banda. Y además que ese momento tenía también una particularidad muy tremenda, que eran los años de dictadura. Tal cual. O sea, 75 era como ya la predictadura con la AAA y todo lo que se vivía en la Argentina, y ya en el 76 cayó la dictadura, arrancó la dictadura, mejor dicho, y hacer música y tener un perfil artístico era como algo riesgoso. Entonces mis viejos, como nosotros recién empezábamos con la música junto con mi hermana, decidieron acompañarnos, hacer una especie de halo de protección, y se armó lo que fue la cooperativa musical Mía, que también fue ampliada a un montón de otros amigos músicos. Bien. Y desde el comienzo, casi diría, estás asociado al rock. En realidad no sé si es tan sabido así masivamente esto, pero inicialmente hiciste rock progresivo, porque aparte te cuento un dato de esta radio, es de noticias, pero de rock nacional, entonces por eso encaro más para ese lado. Sí, desde el comienzo yo tuve relación con el rock, porque en aquel momento tocaba esa música. Después fui invitado por Pineta Jade a hacer el primer concierto de esa banda, que después... Ahí fue en el 80 donde yo hice el quiebre y empecé... Mientras estaba ensayando con Pineta Jade, recibí un llamado de Dino Saluzzi, que es un gran bandoneonista de folclore, que me invitaba a tocar, y toqué con él y dije, wow, quiero por este lado. Entonces largué todo lo que tenía que ver con el rock, inclusive Pineta Jade, que para mí era como tocar el cielo con las manos, tocar con Luis Alberto, con Pomo, con Pedro Aznar, con Juan del Barrio, una banda hermosa. Pero decidí por otro camino, y después de muchos años volví a hacer una gran producción en homenaje a los 40 años rock argentino, y me volví a juntar con Luis Alberto y con un montón de rockeros. Sí, pero paralelamente tuve mucho, o sea, todos los pianos de los Redondos Ricotas los toco yo, hay un montón de conexiones con el rock que tengo histórica. Sí, eso iba a decir, dentro de Mía también apoyaron a los Redonditos, incluso en Gulp vos tocás los teclados, hiciste también... No, hasta Finisterra tocó los teclados. Claro, en varios discos, pero decía el primero de los Redondos, cuando todavía estaban bien underground, y quizás habrán tomado los Redonditos esta mística de la independencia de Mía, ¿por qué se acercaron a él? Sí, no, porque mis viejos le explicaron a Poli especialmente cómo era el tema de la producción independiente, y lo tomaron de entrada. Lo que pasa es que ellos casi inmediatamente empezaron a ser grandes vendedores de discos, en aquel momento además que se vendían discos. Claro. Así que fue un boom de la producción independiente, y algo parecido pasó con Los Piojos, porque también por amigos en común tomaron esa iniciativa y tenían la particularidad de ser grandes, o sea, bandas muy convocantes, y en ese caso la verdad que la producción independiente es aún más conveniente que estar en contacto con una multinacional, ¿no? Claro, claro. Bueno, después hiciste un gran salto, entiendo que hiciste como una licuadora entre todo lo que habías hecho, ¿no? Porque hiciste un poco de rock, un poco de folclore con Dino Saluzzi, sí, y sí, armaste un trío, Vitale Varas González, que debo confesarlo, lo vi cuando tenía 10 años en el Parque Centenario. Grosso, muy bueno. Sí, y si no me equivoco. Yo tenía 20, así que estábamos. Claro, cerca. Estábamos ahí, pero yo era así, un gurrumín sí, entre el público. Y digo, sí, debo confesar que uno de los primeros, si no el primer cassette que compré en mi vida, fue el de Vitale Varas González. Mirá qué bueno. Ahí, ahí hiciste una fusión entre el folclore, el jazz, el tango, sí, también, ¿no? Y hicimos porque era realmente un trío que compartíamos. Decisiones musicales y de liderazgo junto con Bernardo Baraj y Lucho González, o sea que era un proyecto muy en común de los tres. Y sí, la verdad que fuimos bastante arriesgados en plantear algunas cosas que nos parecían especialmente interesantes dentro de la música argentina. Y bueno, sucedió en esos años de democracia, de comienzo de la democracia, que hubo una gran aceptación de parte del público y vivimos 2 años muy fuertes y después yo me volví a ir porque yo soy bastante movedizo, ¿viste? No me gusta las zonas de confort, por lo menos no me gustaba cuando era más joven, después ya de grande me puse más pachorro. Claro. Pero en ese momento quería todo el tiempo nuevo, entonces me enganché con mi grupo nuevo, el cuarteto, que me fue en el primer año muy mal y después tuve la suerte de que salió ese amigo del alma y ahí tuve de vuelta una linda revancha con un montón de gente que se copó con la música, no solamente acá, sino en Europa, estuvo bueno. Claro. ¿Cómo fue, vuelvo un poquito atrás, a Vitale Varas González, cómo fue toparse de golpe con la masividad, ¿no? Digamos, en ese momento, por ejemplo, tocaban en Badía y Compañía, que era sí, en algún punto el sumum de llegar a la televisión sí, y los recitales en vivo en la televisión. ¿Cómo lo viviste? Sí. Tenías 20 y pico de años ahí. Sí, 22. A ver, no, te estoy mintiendo. En el 86, en el 85 fue eso. Tenía 24 años. Y y la verdad que la viví con mucha felicidad porque fue un momento hermoso en el cual se hacía la música que nosotros queríamos hacer. No había ningún tipo de concesión, no había marketing, no había nada. O sea, era lo que te salía y tenías una vidriera que era la de compañía. Y algunos programas más, pero esencialmente de compañía, en el cual vos tocabas y tenías el feedback de la gente y después te iba bien o no. Claro. Pero había mucho interés en escuchar cosas distintas, el rock de los 80, de Soda, de Beatles, de Neta Jade, de Charlie con sus discos solistas más inspirados. La verdad que era una buena década que más allá de Malvinas y todo eso, después se limpió mucho con el comienzo de la democracia, ¿no? Claro, veníamos de la dictadura y sí, en su momento, en algún punto, fue un espaldarazo que suprimieran las canciones en inglés en todas las radios, en el 82. Claro, la verdad que nosotros como grupo, el grupo Mía, al igual que Virus, fuimos los dos grupos que no aceptamos la invitación de los milicos para tocar en aquel Obras histórico, en el sí, cual los milicos le pusieron rock nacional a la música progresiva. Por eso yo nunca me refiero al rock argentino como rock nacional, porque sé de dónde viene ese apodo y no me gusta para nada, porque era una maniobra más de los milicos en su desesperación, que le dieron la bienvenida al rock argentino llamándolo nacional y le cerraron la puerta a toda música cantada en inglés, cosa que es una cosa absurda, sí, absolutamente. Sí, claro. Pero en ese momento, bueno, lo que era el rock nacional no tenía un espacio en los medios masivos. No tenía ningún tipo de espacio, pero bueno, eso, viste, una cosa negativa y otra cosa positiva, pero en principio vino de la mano de personajes que no tienen nada de positivo. Bien, nosotros acá en este programa también tenemos un bloque día a día en que vamos repasando un poco la discografía de distintas bandas o solistas nacionales, y hace poco hicimos a Virus y habíamos contado esto, el recital de Por las Malvinas, en apoyo por las Malvinas, Por la Paz en realidad, sí, era, sí. No sabía que ustedes tampoco habían aceptado, sí sabía de Virus y de Los Violadores, que también habían sido los únicos. Exacto, que habían... tenés razón. Bien. Sí, nosotros no se castramos, pero bueno, son cosas, decisiones que la verdad que en este caso no me arrepiento de haber sido uno de los que tomó esa decisión. Bien, después, bueno, entonces pasamos, como vos dijiste, a Lito Vitale Cuarteto y ese Amigo del Alma, esos, no sé, sí, cómo, yo no soy músico, pero esos pianos soplados, no sé cómo se llama, sí, muy característico de ese Amigo del Alma, que te es como un sello tuyo ese sonido. Sí, se transformó en un sonido característico, digamos, y lo utilicé mucho, especialmente en ese tema, que era un tema extenso, y que tuvo una rara aceptación y difusión en los medios masivos, que hoy sería imposible pensarlo, pero en aquel momento era posible, porque había gente que se jugaba a hacer ese tipo de juegos de riesgo, de tomar ese tipo de riesgos, y como había recepción de parte de la gente, y bueno, es un tema que funcionó y que me conectó con un montón de público, la verdad que fue hermoso. Bien. ¿De cómo es la conexión con Juan Carlos Baglietto? ¿Baglietto? Porque también, justamente, estábamos hablando de esto, dictadura, apertura hacia el rock nacional, viene la trova rosarina de la mano de Baglietto a la cabeza, y bueno, y todos los grandes músicos y compositores que trajo esa banda desde Rosario. Claro, nosotros antes de que él... desembarcar acá en el Obras de la revista Humor, el 82, nosotros en el 78 fuimos con el grupo Mía a tocar a Rosario, y el concierto de que hicimos lo organizó Baglietto, porque ellos tenían una agrupación llamada AMI o algo así, que era muy similar a Mía, y había un montón de amigos músicos, y Juan se encargaba de realizar todo y nos llevó, nos organizó el concierto. Quedamos en muy buena relación. En el año 79 nosotros trajimos a un ciclo que hacíamos en el Teatro La Salle a tocar a la banda Irreal, en donde estaba Juan como cantante, estaba el Torto Wills en la batería y una serie de músicos más. Y después de eso, cuando Juan, después de eso nos vimos varias veces en nuestros viajes a Rosario, en viajes de él a Buenos Aires, pero cuando ya él se instaló como ese suceso que fue el Obras de mayo del 82, creo que fue, nos hicimos mucho más amigos, porque ya se vino a vivir acá. Claro. Y cuando yo me separé del trío, él me propuso hacer el dúo con el Baglietto Vitale, y yo ya estaba con las ganas de hacer el cuarteto, así que le dije que en ese momento no. Y después surgió ya al final de la etapa del cuarteto, en el 91, que hicimos lo primero juntos. Bien, si no me equivoco, arrancaron juntos con este programa de Medianoche, ¿no? Ahí es donde empezaron. Ese era mío. Ese programa, además, se llamaba Ese Amigo del Alma, justamente porque había sido una especie de suceso en la canción, esa instrumental. Claro. Entonces, cuando yo empiezo a hacer esos cierres de transmisión, al buscar el nombre, pusimos ese nombre, que era como que me asociaba directamente a mí. Por supuesto que uno de los invitados fue Juan varias veces, pero no lo hacía con Juan. Ah, bien, bien, recordaba mal. Bueno, normalmente si a cualquiera uno le preguntara cómo recuerda a Lito Vitale, estoy casi seguro que la mayoría contestaría, y con 50 teclados y botones para tocar alrededor, una parafernalia de aparatos y eso. Con todo eso, ¿la voz inigualable de Juan es un instrumento más para vos? Sí, pero en realidad es un instrumento más, pero no, él oficia de él es el que comunica las canciones con las letras, y la expresividad que tiene, que es enorme. Y yo lo que hago es acompañar y producir toda esa masa sonora que en teoría lo que hace es poner en bandeja la expresividad y el fraseo del cantante, que en este caso es Juan, que es un gran artista. Y lo que tiene particular, por eso somos un dúo, es que hay como mucha ida y vuelta, mucho diálogo en las versiones, esencialmente de los tangos, pero se produce algo especial de los dos. Tenemos un carácter muy particular en relación a lo dramático a nivel musical, y hay muchas coincidencias de ese tipo, y es por eso que tratamos esto como un dúo, porque en un primer momento yo lo que hice fue producir el disco aquel que hicimos juntos primero, y después nos dimos cuenta que al tocar en vivo era como una especie de igual a igual. Si viene ese cantante y yo soy el pianista, hay como una, hay como un, obviamente, cuando va un cantante, uno se pone atención en el cantante, pero hay digamos, lo que yo aporto al dúo es justamente la situación de que Juan brille lo más posible, y a partir del acompañamiento y de seguirlo en la dinámica de la música y todo eso. Así que la verdad que la pasamos muy, pero muy bien. Bien, el show con el que se presentan en Tandil y están así de gira, se llama Canciones Inoxidables. Yo te quería preguntar, sí, a la inversa, digamos, ¿por qué una canción se puede oxidar? ¿Qué cosas tiene para que se pueda oxidar? No podría contestarte, porque la verdad que lo que hace que una canción sea inoxidable es que sigue viva a través del paso del tiempo, y no sé qué elementos puede tener. Desde ya, una gran letra, pero a nivel personal te puede ser una gran letra, porque para algunas canciones, para algunas personas, lo que para mí es inoxidable es antiguo para otros. Claro. Es como muy personal, ¿viste? Es un nombre que tiene que ver con lo que para nosotros son canciones inoxidables. Los tangos, ¿viste? Las letras de los tangos tan poéticas y tan elevadas, para nosotros son algo inoxidable, porque es algo que se sigue cantando y se le sigue encontrando a la beta como para reinterpretarlo, y ese vuelo poético cada vez tiene más profundidad, digamos, claro, ¿no? Al paso de los años. Pero es absolutamente subjetivo, porque hay pibe que escucha otro tipo de música o reggaetón que le resulta un embol de lo que hacemos, y no por eso no lo vas a respetar en su opinión. Decir, bueno, para vos es un embole, okay, perfecto, para mí está buenísimo. Entonces sigamos los dos el camino de cada uno. Claro, cada uno en su camino. Exacto. Dentro de las canciones inoxidables, también hiciste versiones, fuiste el productor, digamos, y aparte de músico, de rearmar los himnos nacionales, ¿no? Con El Grito Sagrado, sí, que salió en el 98. Sí. ¿Qué particular, digamos, me imaginaba, digamos, tratando de generar los arreglos de esas canciones que las sabemos de memoria? ¿Qué te pasó eso, a enfrentarte a eso que tenemos tan incorporado como natural y que es así y hay una única versión, pareciera? Mira, la premisa inicial era tratar de sacarlos de marchas militares de guerra, digamos, porque claro, lo que son eso. Son marchas militares esencialmente en varios casos de guerra, de confrontación y de honor y todo ese plan. Entonces la idea era sacarlo de ahí y ponerlo como canción popular, y esas canciones son, por lo menos para una generación, quizás ahora ya los chicos cantan solo el himno, pero en aquel momento aún se cantaba Aurora, se cantaba Salve Argentina, se cantaba hasta la de San Martín. Sí, la Marcha de San Lorenzo. ¿Viste? La Marcha de San Lorenzo. La Marcha de San Lorenzo es la que quedó más parecida, yo la hice en plan más Beatles, más como marcado, más pop, pero de todos modos tiene la letra en sí es como una cosa muy referida a la guerra. Pero claro, de todos modos, me parece que es un laburo lindo, que fue una... que abrió también la puerta a distintas versiones del himno y de otras canciones que por ahí con no tanta visibilidad ya algunos músicos hacían. Arcoíris tocaba en los 70 la Marcha Aurora, después de esto, bueno, Charlie hizo su versión del himno. Claro, que en su momento fue muy polémica, me acuerdo, digamos, muy polémica en el sentido de que decían cómo se va a meter con el himno nacional cuando por ahí, en Estados Unidos hay miles de versiones del himno, ¿no? Sí, esa parte del ser un poco pacato, argentino, que es lo mío de Piazzolla, ¿viste? Y todo eso, por suerte se está desapareciendo, ¿viste? Entonces, es como que no vale la pena ni siquiera pensar, ni siquiera ponerle atención a ese tipo de comentarios, porque el artista puede hacer lo que quiera desde su perfil y desde su estilo y su impronta, y reinterpretar lo que quiera, y te gustará o no. Si no te gusta, no lo escuches y listo. Claro. Antes de preguntarte específicamente por el show, para terminar la entrevista, te quería consultar también, sí, por algo muy puntual, que es el arreglo que hiciste para 100 músicos en el genial tema de León Gieco, de La Memoria, por AMIA, hace creo que 2 o 3 años, si no me equivoco. ¿Cómo fue arreglar a 100 músicos para que compartan una misma canción y tan sentida también? Mira, el tema es hermoso, la propuesta era increíble, era muy muy honorable, digamos, y la verdad que fue, no te puedo decir que fue fácil, pero fue muy lindo y muy emotivo hacerlo, porque hemos tenido el okay de muchos artistas, y los que no estuvieron por agenda, no porque no quisieran estar, y porque se graba en un tiempo acotado. Claro. Para poder abrir. Y la verdad que fue un gran momento el hecho de grabar esa versión y de filmarla, esa versión, ¿no? Fue espectacular, y la presencia de León y la impronta de él y todo eso. Bien. Bueno, entonces ahora sí, puntualmente, respecto del viernes, se presentan con Juan Carlos Baglietto, a las 21:30, sí, en el Teatro. Exacto. Del Fuerte. ¿Qué es lo que los que vamos a estar ahí vamos a poder disfrutar? Por lo que estuve viendo en el Compact, hay cuestiones como la que escuchábamos, Par Mil, por ejemplo, de Divididos, o DLG, de Fiopá, es un temón que de Giros, del disco Giros, y también tangos. Ahí seguís haciendo esa fusión que evidentemente está en tu espíritu, de tu esencia. Sí, y también la de Juan, porque somos los dos muy muy eclécticos y muy de meter cosas de nuestra historia musical, así que hay de todo, hay mucho tango, muchas canciones rosarinas. El concierto lo hacemos los dos solos, con luperas y un montón de parafernalia técnica, que está buenísima, una hermosa puesta de luces. Creo que la gente lo va a disfrutar, además que hace mucho no vamos a Tandil, así que está buenísimo. Justamente, mira, sin querer, el que te habla, Norberto Cuchano, otro de los integrantes del programa, pero en realidad no queríamos cortar esta linda charla que se dio con Gerardo, pero vos hablaste que hace mucho que no vinieron a Tandil, y en realidad la fecha que ustedes vinieron fue el 15 de julio de 2012. Mira vos, ¿lo recordás? Bueno, porque el día 16 de julio, a las 3:12 de la mañana, en el portal ABC Hoy, que es el soporte de la radio, la 89.1, la que está saliendo, junto con el diario Infoeme de la Barría, para el aniversario de ambos portales, estuvo justamente Baglietto Vitale. Ustedes vieron primero en la Barría y después acá en Tandil, un espectáculo realmente hermoso, 500 personas, hermoso. Estuvo totalmente lleno, con más de lo mismo, ¿no? Un espectáculo con más de lo mismo, exactamente. Ahí estábamos con banda, ahora estamos solos, y siempre que nos juntamos tratamos de que haya alguna diferencia, alguna novedad, y estamos recontra felices de estar allá, y los esperamos a todos el viernes, que será más el cumpleaños de Baglietto, así que es un día especial. Bien, la última que te hago es, ¿en algún otro lugar se presentan también con banda? ¿Están, si no me equivoco, tu hijo y el hijo de Juan? Sí, estaban, ya no están más, porque el hijo de Juan está en Cuevo, y mi hijo hace por su lado, de música antigua, de todo un poco, y estamos ahora solos, de vuelta solos, por elección. Bien, buenísimo. Bueno, entonces, repetimos, este viernes 21:30 en el Teatro del Fuerte, Baglietto Vitale en Tandil. Y muchas gracias, te mando un abrazo enorme y hasta la próxima. Bueno, gracias por la amabilidad también.